te salve, reina y madre, madre de misericordia. Dios te salve, a ti clamamos, los desterrados de Eva. A ti suplicamos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos, ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto de, al fruto de tu vientre. Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas del Padre y las gracias del Hijo, las que alcanzó por nosotros nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén.